inflación de cuánto es y que la provincia de Buenos Aires está mal, no puede pagar los aguinaldos. O sea, los temas siguen girando en lo mismo. Una reflexión que me lleva a que por fin ahora se están dando cuenta de algo que venimos diciendo de hace rato, que es el tema que en la Argentina el riesgo, el problema se llama inflación. No hay otro nombre. Ahora, en general, todos los analistas están hablando del problema de la inflación. Y para los oyentes que nos vienen escuchando de hace rato, nosotros también desde hace un montón de tiempo venimos hablando de esa encrucijada que tiene el argentino medio de decir qué hacer, si ahorra, en qué ahorra, si invierte o si consume. Los temas siguen siendo los mismos, sigue estando en discusión, pero el tema es, ¿cuáles han sido las condiciones que permitieron este fenómeno de consumo, ¿sí?, en este entorno económico inestable que estábamos viviendo en la República Argentina? ¿Por qué el argentino quería consumir, quería gastar, quería comprar ese bien al cual no tenía acceso? Y de repente lo tuvo. Primero, un dólar barato, ¿sí?, o un dólar barato y que se moviera lentamente, siempre por debajo del resto de los precios. Eso garantizaba en su momento que los productos importados se tornasen más accesibles en términos reales. Es decir, que todos los precios de la economía argentina han ido subiendo en el lapso de este 2007 en adelante. Todos, menos el valor del dólar. Por eso decimos que el dólar había quedado retrasado. Eso hizo que productos importados que entraban, léase, por ejemplo, material electrónico, que entraba al país a valor dólar, estuviera barato y nosotros teníamos más fácil, llegábamos para poder adquirirlo. Eso fue uno de los fenómenos que impulsó el consumo. Salarios ajustables. ¿Eso qué significa? Que en ese mismo lapso de tiempo los salarios han ido subiendo y por lo menos iban subiendo siguiendo con la línea de la inflación. Inclusive con la línea de inflación, no la del INDEC. Recordemos que hace tiempo atrás, cuando los números mostraban una inflación en torno al 15%, los salarios subían en torno al 18-20%. Cuando la inflación empezó a marcar un 20%, los salarios subieron en torno a un 30%, entre 26 y 30%. Este fue el último ajuste del año pasado hasta este ajuste. Con lo cual, nosotros, con esto que quiero decir, que a su vez teníamos los billetes que nos llegaban al bolsillo, nos permitían darnos algún también lujito más o poder gastarlo un poquito más. ¿Qué otras cosas han fomentado el consumo? Jubilaciones y planes de asistencia social, que también se ajustaban por encima o en línea, si querés, con lo que ha sido la inflación. Es decir, las jubilaciones y algunas de los otros subsidios que otorga el Estado se ajustaban también en línea con la inflación, no con la del INDEC, sino con la del supermercado, diría el amigo Moyano. ¿Qué otra cosa también apuntaló el consumo? Crédito, abundante crédito. Había mucho crédito para consumo con planes de pago en cuotas fijas en pesos mediante préstamos personales y tarjeta de crédito. ¿Acordás que muchas veces reclamábamos, Brian, diciendo es muy fácil ir a un banco y que me den plata? ¿Pero para qué me daban la plata? Para comprar el televisor, para comprar el LCD en 50 cuotas, si querías, pero no para producción. Y ese era el crédito que reclamábamos. Pero eso que me daban plata para el LCD, para el televisor, para la heladera, para lavar ropa, termina también fogoneando el consumo. Y vos fíjate que ya estamos hablando de cuatro cosas que iban fogoneando el consumo. Y todavía tenemos un montón más. ¿Qué otra cosa fogoneó el consumo? Una inflación estabilizada por encima del 20%, alrededor del 25%, que propiciaba lo que era lo que llamamos el efecto licuación de las cuotas en el tiempo. Muchas veces explicamos, te conviene tomar un crédito. ¿Por qué? Porque si los precios siguen subiendo, lo que vos pagues hoy de cuota lo vas a sentir, pero dentro de un año no lo vas a sentir tanto. ¿Por qué? Porque la inflación va a hacer que eso y la suba de los salarios te cueste menos pagar la cuota. Mantenimiento de las tarifas congeladas también fomentó el consumo. Y vos dirás, ¿cómo? ¿Qué pasa? Que nosotros hoy tenemos tarifas, cuando hablamos de tarifas estamos hablando básicamente de las energéticas, léase luz, gas, que en partes están congeladas. ¿Qué significa esto? Que esa sintonía fina que lo había llamado el gobierno de sacarle los subsidios que tiene para que no suban las tarifas y que luego el gobierno dio marcha atrás, eso hace que yo, hoy, cuando pague la luz, pague el gas, una parte de lo que pago esté subsidiado. Es decir, que yo tendría que pagar más. Pero como no pago ese más, me queda plata en el bolsillo que también lo vuelvo al consumo. Uh-huh. Pero ¿qué otra cosa siguió? Fue fogoneando el consumo. Una sensación de que en la Argentina había buenas perspectivas, que había un buen futuro del país y que eso traía una situación personal que la traducimos en grado de confianza buena para cada uno de los habitantes. Traducción, que nosotros teníamos la sensación de que iba a haber estabilidad laboral y con lo cual yo estaba seguro en mi trabajo y que si quería cambiar de trabajo iba a conseguir trabajo en otro lado. Con lo cual, yo sabía que iba a seguir teniendo mi ingreso. Todas estas cosas juntas apuntalaron lo que fue el boom del consumo en la República Argentina del año 2007 en adelante. Pero algo cambió en este último tiempo y muy rápido. ¿Por qué? Porque en la República Argentina muchas de las variables a niveles macroeconómicas se están derrumbando. Es decir, el crecimiento del país ya no es tal como se esperaba, ni hablar de lo que es la inversión en el país, y hasta ahora la única variable que viene flaqueando, pero no se cae, pero está ahí sosteniéndose como puede, es el consumo. ¿Qué pasó para que el consumo, que era tan duro, tan rígido, tan fuerte, empezara a flaquear? Hubo algunas razones que antes jugaban a favor, pero que ahora se están transformando en un boomerang, si crees, están jugando en contra. El dólar barato, que en su momento jugó a favor, dejó al país o tiene al país atrapado en un atraso cambiario, y esto ha hecho que el gobierno tuvo que, por un lado, cerrar el grifo de venta de dólares, pero también cerrarle la puerta a lo que son las importaciones de bienes. Con lo cual, si yo quiero comprar algo, por ahí no tengo acceso a ese bien porque ese bien no se puede importar y no se puede importar para que no salgan dólares del país. Bien. ¿Qué otro quedamos atrapados en esa trampa de boom de consumo? El tema de las tarifas subsidiadas. Uh-huh. Indudablemente, cuando hablamos de tarifas congeladas para que yo pague menos, la contrapartida, ¿cuál es? Que el gobierno a las empresas energéticas les da plata para contrarrestar lo que yo, usuario, no pago. Claro. Esto que ha llevado a que empecemos a hablar de problemas fiscales, ni hablar de los problemas que tienen las provincias, y ni hablar que la nación se encuentra hoy que no tiene tanta plata como para darle a las provincias para que cubran su rojo. Porque en gran medida, mucha de la plata de la nación se va a estos subsidios a la energía. Uh-huh. Otro de los temas que quedamos atrapados es altos salarios en dólares. Es decir, si el dólar no fue subiendo, pero los salarios en pesos fueron subiendo, cuando traducimos el salario de pesos a dólares, vemos que esos han subido, ¿no? Entonces, esto ha hecho que complicaron a algunas empresas y a esas empresas se les restó competitividad para exportar. Es decir, que Argentina se hizo cara para venderle productos elaborados al mundo. Y eso hizo que los artículos importados, los que se traen de afuera, son más económicos que los nacionales. Traducción, fabricar algo en China y traerlo a Argentina, y puse China como ejemplo como puedo poner cualquier otro país, ¿eh? Uh-huh. Fabricarlo allá y traerlo acá me sale más barato que fabricarlo acá en Argentina. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Con lo cual, mucho de la industria está atrapada también en este problemita. Bien. Y el último punto por el cual el consumo empieza a flanquear es que la inflación no pudo bajarse. No pudo bajarse de cifras elevadas, que están en torno o por encima del 25%, y esto ha hecho que se haya incrementado la puja salarial y el país haya quedado preso de un círculo vicioso entre precios y salarios. Es decir, cuando hablamos de un círculo vicioso, estamos hablando de lo que en economía llamamos riesgo de una espiral inflacionaria. Es decir, suben los precios, como yo subieron los precios, reclamo que me suban los salarios, reclamo, me dan aumento salarial, eso produce que vuelvan a subir los precios, con lo cual vuelvo a reclamar el aumento salarial, ¿no? Es lo que se llama espiral. A todo esto, eso mismo que fomentó el boom del consumo está haciendo que el consumo flaquee, con lo cual el gobierno comenzó a tomar medidas restrictivas para, en esta economía, para que la economía apoyada por la crisis internacional empiece a enfriarse un poquito y los índices de confianza sobre el país, la perspectiva de los argentinos que se vienen cayendo, tratás de mantenerlo. La realidad que nos encontramos en la calle, charlando con la gente, es que hoy tenemos una mayor incertidumbre con el tema económico, en general. Bien. Esa mayor incertidumbre, cuando hablamos de incertidumbre económica, nos lleva a ser más cautelosos con el tema de los gastos en general. Esa mayor cautela que mostramos los argentinos a la hora de consumir se da incluso en un contexto en el que en las alternativas de inversión brillan por su ausencia, no hay dólares para ahorrar y los plazos fijos pagan menos que la mitad que la inflación real. Entonces, en resumen de todo esto, en la encrucijada que nos encontramos hoy, 2012, una encrucijada que se nos vino muy rápido, ¿cuál es? Sigo teniendo un salario en pesos, sigo teniendo una posibilidad de comprarme algún bien, pero cada vez menos porque las importaciones están cerradas, no tengo alternativas para ahorrar, o bien porque no puedo comprar dólares, o bien porque el plazo fijo no me rinde como me rinco para ganarle a la inflación, o bien porque no llego para ahorrar e invertir en un inmueble o en un vehículo, con lo cual lo único que me queda es por ahí consumir. Pero cuando voy al supermercado, cuando voy y digo, bueno, a ver, ¿me conviene comprar la heladera? ¿Me conviene comprar la cocina, endeudarme para tomar la cocina, cuando la perspectiva de esta Argentina es no sé lo que va a pasar mañana? Muchos lo que están haciendo hoy es ahorrar en pesos, por más que sea la peor decisión que se puede tomar, porque el futuro no lo ven tan lindo, tan blanco como venía siendo. Bien, bien. Bueno, son muchos puntos y todos para tener muy en cuenta, ¿verdad? Son todos los puntos que hoy están en discusión. Hoy el gran cambio es la incertidumbre que hay sobre qué va a pasar con la economía argentina y eso nos lleva a ser mucho más cautelosos. Exacto. Inclusive tomando decisiones malas como puede ser ahorrar en pesos. Bien, bueno, bueno, para tener en cuenta entonces, Gabriel, nos despedimos entonces hasta el miércoles, si te parece. Nos vemos el miércoles y vamos a hablar un poco más ahora del lado del empresario y del comerciante. ¿Sí? Perfecto, bárbaro. Bárbaro, lo dejamos para el miércoles. Entonces te mando un abrazo grande, que tengas buena semana. Nos vemos, Brian, hasta luego. Gabriel Esmale, una nueva columna económica en línea.